es la jerarquización, según el entender del propio gobierno, de lo que es sacarla del Ministerio de Desarrollo Social y generar un propio área de Secretaría de Niñez y Adolescencia. En un ratito seguramente también, bueno, ahí está nuestro móvil, vamos a estar con lo que se va dando, porque hay presencia de la Red de Adolescencia, que entiende que debería haberse encargado de otra forma la creación de esta secretaría. Queremos estar con eso, pero también tenemos invitados, así que adelante, Ana. Bien, estamos aquí con compañía en el estudio. Nos visitan Joaquín Guichaqueo y Lautaro Bertoni. Ellos son del Centro de Estudiantes, Agrupación, Conducción, FUSA, de la Universidad de Río Negro, Zona Atlántica. ¿Cómo les va? Bien, buen día. Buen día, comarca. Bueno, nos vienen a comentar acerca de las actividades que tienen para el Día del Estudiante. Sí, antes que nada, felicidades a todos los estudiantes. Felicidades también para ustedes. Muchas gracias. Para usted también. Así es, para el día sábado, festejo el Día del Estudiante en la Manzana Histórica, ahí donde da clases la universidad, a partir de las 4 de la tarde. Bandas en vivo, 4 bandas. Van a estar La Sonrisa de Kentucky, Erus, La Otra Costa y Rolly Pérez. Y recreación lúdica, metegol, ping-pong, juegos de mesa. Así que invitación a toda la familia, a toda la comunidad, que se acerquen con su reposera, con su equipo de mate, a disfrutar una tarde a pura música y buena onda, ahí junto con la universidad. Bien, en la Manzana Histórica, que la entrada está por Sobre Colón. Entonces, bueno, se pueden ahí acercar. Cuéntenos un poco cómo vienen con la organización. Sí, muy bien, esperando que llegue el sábado nomás, ya está todo listo, así que llegue el sábado, preparar todo ahí un rato antes y esperar a que caigan las familias a disfrutar. Algo muy importante es que vamos a estar haciendo una colecta de alimentos, ropa y útiles escolares, así que bueno, es optativo, obviamente, no obligatorio, no pasa nada si no llegan, van a entrar, no pasa nada, pero bueno, esperemos recolectar bastante, así poder ayudar a varias familias de barrios que la están pasando mal, así que... ¿Están pispeando el clima? No, sí. A ver cómo viene el pronóstico. No, me quiero mambiar mucho con eso, espero que... Yo les digo... Porque ya no pasa nada, no puedo hacer nada, así que... ¿Cómo que no? Sí. Es cuestión de hacer una... Logística. ¡Tarán! Día sábado. A ver... ¿Qué nos tiene el día sábado? Nublado. No, bueno, no importa. Pero... 20 grados. Y ahí... Bueno, lindo. Sí, bien. Además en esa zona... En la Manzana Histórica tiene mucho reparo, así que porque dice que va a estar ventoso. Bien. No pasa nada. Pero con el calor estudiantil entre la gente. Más vale, eso es lo que va a estar bueno. 4 de la tarde arrancan puntual. 4 de la tarde puntual, sí. Sí, bien. Vibra. La banda por ahí arranca un poquito más tarde. ¿Ah? ¿Buffet? Todo. No se venderá ni alimento ni bebida. Pero pueden llevar, o sea, con su equipo de mate, con conservadora, en guiño. Pero por ahí las mujeres que están siempre haciendo buffet, capaz que pinta ahí, ¿no? Nos querés poner a laburar ya, no sabés todo lo que venimos trabajando. Pero no, ya sé que siguen juntando fondos para ir a... Nos está haciendo muy bien, ¿eh? Ah, ¿hoy el sorteo o no? ¿Cuándo es el sorteo? Es hoy. Es hoy. Sí. Hoy en Lotería Nacional. Tengo numeritos. Nocturna. Sí, bueno, quien quiere comprar también, tengo numeritos para venderles. Acá, mirá, aprovechen, muchacho. Canasta de los sentidos. Sí. Bueno, buenísimo, entonces este sábado a las 4 de la tarde. Sábado a las 4 de la tarde. Gracias por esperar, estuvieron ahí esperando un ratito, estuvimos compartiendo un rato. Y la otra lo conocen porque hace Bondi a Finisterre. Anoche fue polémica en el Bondi. Hubo re bueno el programa, pero fue polémica en el Bondi. Así es, y además por las fotos de Facebook se veía que tenían ahí unas máscaras, unas cabezas de animales. Sí, nos pusimos a jugar un rato. Así que Emma, Octavio, Adita, saludos, un abrazo enorme. Programón de los días miércoles a las 9 de la noche acá en nuestra querida radio. A ver, nos metemos en la sesión, ahora sí, volvemos a sesión en vivo. Legislatura, tratamiento de la Secretaría de la Niñez, vamos.